Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Es una sección que puedes tener en el radio, a lo que es una sección, a las parodias. Las parodias tienen una finalidad muy especial. Como soy adornado, les puedo decir a ustedes que yo vivía cerca de un teatro de la medianoche, y el teatro de los dos burros, se llama Francisco Adorno. Ahí iban intelectuales, así unos versos de lo más perfecto y de lo más grosero y agresivo que había. Y ya era una tradición de todos los que ya en aquella época ya comprendía yo a fondo, ya podía entender todo lo que decían. Yo me espantaba de la brutalidad que tenían para hacer humor de los hombres de la política. Es una tradición, nadie regaña, nadie protesta, no se quejan los políticos y se les puede decir todo. Yo, adaptado al país, he sido bastante tenue, es decir, una referencia sutil. Pero comprendo que la libertad de expresión, para que un día se consiga de una manera real y completa, tiene que ir poco a poco. Entre más tarde, mejor, dirán algunos. No, pero digo, si la libertad de expresión, la libertad de expresión de las minorías es dictadura. La libertad, ¿cómo lo apunté? No lo apunté. Bueno, todo ahorita. La libertad de expresión de unos cuantos es dictadura. Porque su libertad tiene que ser respetada a la de a fuerza, ¿verdad? Sí. Por todos los demás, en consecuencia, es una medida dictatorial. Esa es una consideración que no viene a cuenta, pero yo como confundo todo y luego creo que es programa, luego creo que es reclamo, y luego que sirva a pedir trabajo, en fin, lo que sea. Hicimos parodias hace 30 años, yo decía. Hace 6 hicimos algunas que ustedes le aplaudieron. Quise recordar 2 o 3 de aquella época para que vean que nada ha cambiado. Digo, nada ha cambiado en las canciones, ¿no? La misma letra, la misma música y la misma validez. Es decir, tienen una razón de ser. Una de las que más, de acaso le cambié un nombre nomás, nomás, para que se acople, pero lo demás sigue siendo lo mismo. Adelante pues con Compas Ricas, dedicado a la situación económica mundial y obviamente mexicana. En la bolsa de valores donde lavan los señores el dinero con pasión, nadie supo, nadie sabe. Nadie sabe, nadie supo lo de tasas de inversión. El gobierno en buena hora declaró que por ahora hay bonanza en Veracruz. Realizaremos negocios, por fortuna somos socios del mentado Jorge Bush. La inflación ya bajó. Nuestro peso junto al dólar repuntó, ya las tasas de interés se ajustó. Inflación, que caray, esta crisis ya pasó, la logramos controlar. Aplaudiendo estoy. Ciudadano, no te engañes, el cabello no te jales, el que arrolla se coció. Ya no hay hambre y es momento de que metas muy contento tu dinero en el baúl de tu sueldo. Pagas notas, haces compras muy grandotas, pues ganas un dineral y deportas grandes sumas, y aunque gastes y consumas, aún te sobra para ahorrar. Por doquier el país se ha levantado, ya está en pie la nación. Vive en paz, todo el mundo ya aplaudió, el país importará a Vicente Fox. Buenos días, señor Saldaña. Pues hoy empecé con un poquito de la presentación que hizo usted de las parodias. ¿Cómo les fue en el concierto? Muy bien, mi querida Ana Lilia. Buenos días. Saludamos con mucho cariño y mucho afecto a nuestro querido público. A nuestro querido público, que tú me vas a decir ya cuántos son y cuántos faltan. ¿Cuántos son y cuántos faltan? Y entonces, aquí a la espera de que se comparezcan los medios de comunicación y tengan a bien vendernos, aunque sea, y ya el público, ya veremos cómo pagamos, pero vamos a pagar una hora establecida en la radio mercantil, en la televisión comercial en la que se usa, y juntemos pues los medios de la televisión de la radio y televisión alternativa, que es nuestro esfuerzo actual, porque no veo que debemos de estar encontrados. Nosotros, los de las televisiones y radios alternativas, lo hacemos con una finalidad de pensamiento, de idea, de tener un criterio que queremos que se divulgue, pero no veo por qué tenga que reñir con la televisión comercial, y además de que debería de tener esos mismos ideales, pues busca ganar lógicamente y hacer su negocio de este aspecto. Creo que las dos cosas sean compatibles. Y complementarias, yo pienso. ¿Qué dijiste que no te digo? Y complementarias, yo pienso. Nunca... Sí, sí, son complementarios, pero entonces no veo por qué los de las televisiones mercantiles nos vean primero comenzaré por no llamarles mercantiles, que es tiene una connotación peyorativa, para decirlo elegantemente, vaya que es un poquito darles un raspón. La televisión tradicional y la radio están como separados de la televisión y la radio alternativa, llamémosle. No veo por qué, pero en fin, es una idea. Adelante, Ana Lilia, para que nos digas dónde estamos pasando. Bueno, estamos en radio. Mandamos un muy cordial saludo a los auditorios de Radio La Nueva República.org, al auditorio de notipoemas.com, Radio AMLO TV, al Calor Político en Veracruz, Radio Poder Ciudadano en Puebla, La Gaceta.org en Veracruz, Ciudadanos.com, Open Magazine Info, Jóvenes con Orona, La Revoltosa DF Blogspot, La Patria es Primero en el Estado de México, ByronBarranco.com, Telenoticias.com, y bueno, más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur, la Radio del Sur, 92.5 FM en Santa Teresa, en Táchira, en Uruguay, en el 105.3 FM en Montevideo, en Radio Amanecer 92.7 FM en Artigas, en Ecuador, en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, en Honduras, en Radio Hualcho, en el 1015 AM, en Tegucigalpa, Radio Daniel Villete, Corresponsales del Pueblo.org. Y pues otras estaciones. A ver, ¿me estoy escuchando? ¿No debería ocurrir eso? Estoy escuchando bien, adelante. A ver, bueno, y también pues pedirle a César que me mande el correo electrónico con las nuevas estaciones que usted mencionó el viernes, señor Saldaña. No sé si las tenga por ahí, pero pues mandamos. Bueno, por ahí deben estar, pero al ratito te digo, porque también vamos a entrar a Guatemala a 14 estaciones, de eso me acuerdo, y no sé si esta semana o la próxima. Y pues muchas gracias a todos, y una responsabilidad muy grande para nosotros de que en esos países hermanos, donde nos dicen de una manera muy gentil y muy amorosa y fraterna, la patria grande, imagínate tú, también la responsabilidad para México, donde seamos un paradigma, un ejemplo a seguir, a los países de América Latina, pobres, iba a decir, si siguen totalmente los ejemplos que a veces se dan en la política nacional, pero en fin. Tenemos la intención, yo pienso, de compartir nuestras vivencias, claro, claro. Y que nos conozcan también. Decirme qué novedades hay por ahí que debamos comentar. Bueno, pues yo quisiera que nos comentara primero, porque todos estamos muy... pues todavía muy emocionados los que no vivimos en el Distrito Federal. ¿Cómo le fue en el concierto, señor Saldaña? Fue bien, el teatro estuvo, no hubo localidades agotadas, estaba, yo creo que, no sé si necesidades económicas o el hecho de no estar en la radio mercantil hace que no hubiésemos tenido toda la proyección requerida, pero el teatro prácticamente se llenó, pero no se agota. Las localidades, ha habido veces que había reventa, pero el teatro de todo el Lunetario estuvo lleno en las dos funciones. Fue gente muy amable, personas generalmente de la edad adulta, es decir, no es un espectáculo para jóvenes. La gente estuvo muy complacida. El de ayer duró prácticamente 3 horas, me cansa, pero un cansancio muy agradable. Y lo que me entusiasma muchísimo y detecto, yo creo que van por soledad, yo creo que van por falta de alguien que no los explote, que no les haga decir, la están pasando bien, aplaudan, qué bueno que vinieron, que las mujeres griten, ay, que los hombres griten, a ver quién se oye más. Se explota mucho al público y eso se detecta estando ya arriba del escenario. Son gente ávida de saber algo, ávida de tener ternura, con una gran necesidad de afecto. No sé por qué presiento y como que me contagia una gran necesidad de tomarlos en cuenta y no explotarlos, no pedirles el voto, no pedirles que compren cosas, no pedirles que compren el disco, no pedirles que se la pasen bien. Es inquietud del política de que se la pasen bien a pesar de su desgracia. Coño, si están viendo que la gente tiene necesidad, dolor, angustia, ganas de quejarse, no se le puede, porque resulta sarcástico, resulta una ofensa casi decirle. ¿Estás oyendo? Sí, señor Saldaña, perdón, fue una falla. Entonces, el hecho de decirle pásatela bien aunque estés bien jodido, para decirlo en una palabra y no tardarme mucho en hacer explicaciones. Entonces, bueno, todo eso, y cuando se les trata con normalidad, el público lo agradece mucho. Fíjate que también se sacó un poco la conclusión ahí de que las viejas canciones, bueno, en total, no, de otra manera lo digo, de que el público de la tercera edad, como se le llama eufemísticamente aquí, o de adultos en plenitud, para llamarnos a los viejos, está totalmente abandonado. No tienen un verdadero programa de televisión. El hecho de exhibirlos en programas cómicos a los viejos, pues es explotarlos, es lo mismo que sacar a niños con síndrome de Down a decir, mira que nosotros nos preocupamos de ti, y que estos niños van a estar en Children International, así dicen en la televisión, uh-huh. Opere para salvar a un niño, y salen los pobres niños en el basurero, en las condiciones más terribles del mundo, o con síndrome de Down, o con su cabeza rapada por una enfermedad terminal. Y una vez que enternecen al público, sale el locutor todo joven, todo bello, desde luego levanta cejas, para decirnos, colabora, te cuesta $22 simplemente el hecho de colaborar para que tú salves a un niño de su desgracia y de su miseria. Llama a Children International. Fíjate lo que hace, convocar a mexicanos fregados para que ayuden a otros más fregados, pero pasando por la cultura norteamericanófila de Children International. Creo que en realidad no haya una autoridad que considere la ofensa, el agravio que se le hace a nuestra raza, a nuestra gente, a nuestro pueblo, haciéndole pasar por las arcas, por el arco, agacharse ante lo exterior. De la misma forma, el hecho de que los ancianos tengan que tragarse a la de a fuerza, la música de Miami, la música que no es de juventud. La juventud no tiene por qué ser idiota. Y a la juventud en México, los medios electrónicos de comunicación la idiotizan expresamente como parte de una estrategia para hacer un nicho de mercado o para hacer un nicho de votación política o para tener un futuro sin futuro, un futuro en el cual estaba yo oyendo por ahí esta mañana una divulgación de carácter educacional sexual, y entonces había dos chicas enseñando toda su hermosísima arquitectura de piernas, hablando para la educación, ¿no? O sea, ¿no? Educación sexual, ¿no? Que las chicas se cuiden, ¿no? O sea, que se cuiden mucho, ¿no? Ese acento, yo digo un poco gálico, francés o algo así, porque así tienen los franceses, un poco hablan así como parte natural de su canto de lenguaje, pero en México se toma hablar así, o sea, no, los chavos, no, hablar con un dejo melódico de interrogación, no de afirmación. Esa manera como de una clase, es para señalar un estatus. Yo pertenezco a una clase superior, o sea, ¿no? Entiéndeme, güey. Sí. Entiéndeme, es decir, tú eres tonto, hablas como la gente de México, con el canto y la melodía del mexicano, manito. Y yo hablo como de las lomas, ¿ves? Entonces, estaban las chicas enseñando un piernorrón. Entonces, educación sexual, y pusieron una canción. La canción era un joven con guitarra, con el pelo muy singularmente puesto, con su arete o persino, como se llame, y cantaba con acento norteamericano. Quiero cantar esta canción, no, o sea, haciendo las inflexiones de la voz que hacen los norteamericanos. Y cuando cantaba la canción, había una violación simulada, claro, o una chica le hacía el amor a un joven en una cama. Eso se notaba entre las imbecilidades de la canción, que no decía nada, sino que es peligroso el amor, es que tenemos cuando eres joven, te acercas al objeto de tu amor, ese amor que, bueno, no, yo soy más lógico, lo que decía la canción no lo puedo repetir porque es impensable, no es un lenguaje humano, es una serie de palabras que no tienen ninguna conexión, en un ritmo que no tiene ritmo, y eso hace una antiobra de arte, lo contrario al arte, evidentemente, en cualquier circunstancia, y obviamente alejadísimo de una lección moral o de una lección educacional para evitar los embarazos prematuros, que ahí algo mencionaba de eso las chicas que hablaban así. Al último, el mensaje era que la chica sacaba un condón o preservativo y lo enseñaba a la cámara. ¿Qué queda de todo eso? Eso no es una lección de moral, ni de enseñanza, ni de arte. Es una serie de fantochadas televisivas en las cuales el que las oyó no tomó una verdadera conciencia. Degradó su arte, su valoración de lo artístico, no aprendió a cantar, era una canción infame, con dos chicas que no tenían intención de enseñar nada más que sus piernotas. Así eso es engañar al público, es burlarse de la gente. Es grosero, ¿no? Es procaz, es áspero, rudo, procaz, idiota, imbécil. Y quien lo presenta dice, estamos trabajando de una manera social para educar a la juventud. No puede ser. Eso es idiotizar a la juventud. Y luego vienen los mensajes de acude a votar. Creo que se está cometiendo un crimen que hay que denunciarlo. Ellos no lo van a hacer. Perdón, pero todavía tengo los tristes recuerdos de mi hipotético concierto. Bueno, yo creo que fue un concierto bonito, en lo que pues sí, toma un poco de líquido. Hablamos de todo eso, entre cosa y cosa. Yo creo que también les gustó mucho que platicamos estas tonterías, a ver si consigo un café por ahí. Les hablaba yo de estas cosas. Luego también otra de las partes de la conversación fue que ya ves que luego los candidatos les preguntan a los periodistas cosas muy comprometidas. Ah, sí. Cosas que no saben. Una canción. De todos modos, les dicen muchas gracias por haberlo preguntado, ¿no? Sí, claro, pero de todas maneras, y es una sección en la cual había un memorándum en la televisión que decía que los periodistas y reporteros tienen que preguntar cosas adecuadas, a no ponerles trampas a los candidatos. Entonces, así una serie de sugerencias de preguntas apropiadas, muy lógicas, muy evidentes, y que un candidato pudiese contestar. Entonces, una de las preguntas era, ¿su gobierno qué opinión tiene acerca de los reiterados movimientos telúricos, o sea, sísmicos, que hay en la región del Valle de México, de Oaxaca y de Guerrero? Porque vemos que reiteradamente hay movimientos telúricos sísmicos. En concreto, ¿podría usted decirnos, señor candidato, si recuerda qué experiencia se sacó y cuándo fue exactamente el temblor de 1985? ¿En qué año fue el temblor de 1985? Entonces se rieron mucho, porque la pregunta es muy adecuada para que un candidato, en las cualidades, en la condición mental que tenga, la conteste. La pregunta en concreto era, ¿en qué año fue el temblor de 1985? Entonces yo decía que el candidato, claro, muy amable, decía, querido periodista, ¿fue usted tan amable en repetirme la pregunta? Sí, cosas así. Son ridículas esas entrevistas. No las pasamos ahí, pero era un poco para señalar que muchas veces los candidatos no tienen ni la más remota idea de qué contestar, y siempre se van a los lugares comunes y a los lugares previsibles. Lo que yo puedo reprochar a los candidatos mexicanos, a todos, salvo alguna excepción por ahí de vez en cuando que sale con una palabra adecuada, como Andrés Manuel, que nos mandó a todos a la chingada, como digo, pero de todas maneras las respuestas de la política nacional van de la estulticia a la obviedad, pasando por el aburrimiento, caray. Es decir, a nadie van a convencer con el cambio, porque lo que México necesita no es un cambio, es una transformación desde sus orígenes, desde sus valores. Es rehacer al país, ponerle nuevos parámetros, que quiere decir nuevas metas, nuevos fines. Eso solo se logra con una cosa, con algo que ni por aquí, mira, ni por aquí se les huelen, ni los maestros lo quieren. Los maestros quieren no ir a la escuela y cobrar. Muchos, habrá excepciones, evidentemente. El político quiere hacer que hace y no hace, y quiere que lo firmen y pasar a retratarse a la taquilla al fin de mes para cobrar sus pingües ganancias. Pingües no es pinche, es enormes ganancias. Y nosotros, el pueblo, inmersos en el terremoto de la corrupción, junto con la amenaza fundamental de la delincuencia organizada entre las fuerzas del orden y los delincuentes, nos ahogamos, en serio. No se puede. Lo tienen que ver así. Ahora dirán que yo creo detectar que piensen que mi mensaje es pesimista, pero no es cierto. Está íncito, que quiere decir estar por debajo, estar adentro y en el alma de todos la aburrición. Hoy oí el cuate que siempre le menciono muchas cosas, que se llama Alberto Ruiz Gili, como se llama Ruiz Gili, y presentó un escritor, y entonces el escritor escribió un libro sobre los jóvenes inmersos en la delincuencia, jóvenes delincuentes, niños, muchachos que están en la cárcel, ya sentenciados por criminales. Entonces le preguntó Ruiz Gili, oye, ¿y esos muchachos no tienen remordimiento? ¿No les duele el haber matado gente, robado, el haber asesinado, decapitado, no sé lo que sea, de esas cosas truculentas y terribles que hay en la juventud delincuente de México? ¿Cómo van a ver a sus familiares? ¿Cómo comen y llevan una vida normal, como si nada? ¿Qué? Dice, sí, le contesta el escritor, igualito que los gobernadores, exgobernadores y ladrones y diputados que van a la mesa y se sientan ante sus hijos, porque tan criminal puede ser uno como el otro. Cuando un gobernador, por ejemplo en el norte, que hubo uno que pidió 30 mil millones de pesos de endeudamiento que quién sabe dónde quedaron, mató a mucha gente de hambre, de enfermedad, por falta de medicina, se murieron quién sabe cuántos miles, y va y se sienta a la mesa y ve a la cara a sus hijos y todo. Total, esa era la idea, y ese es un programa gobiernista y agachón. Y ahí mismo se dijo, como digo una cosa, digo otra, pero de todas maneras eso lo dijo un escritor joven, no me acuerdo el nombre, pero para que vean ustedes que el conocimiento de lo que pasa es general. Todo lo demás son matices de la información. ¿Dónde se dice? ¿Cómo se dice? ¿En qué onda se dice el concepto, la idea? ¿Y a dónde llega? Y nada más. Bueno, adelante, por favor, Lilia. Pues sí, realmente es muy preocupante nuestro país tan hermoso, tan lleno de cultura, tan lleno de gente trabajadora, inmerso en situaciones así tan difíciles, ¿no? Realmente es muy preocupante. Y bueno, esta semana del 5 al 12 de marzo se celebra la semana que los medios le dieran un trato digno a la mujer, no como usted escribía inicialmente, ¿no? Pero yo creo que como mujeres nosotras tenemos un reto de hacernos un espacio con dignidad, con fuerza, con energía, con toda la capacidad que tenemos, y no nada más en una semana mundialmente dedicada a la mujer, sino en todas las ocasiones, porque en México la mujer juega un papel muy importante. Hemos caminado muy, muy largos caminos, hemos luchado mucho profesionalmente. Yo recuerdo cuando era una novedad, ¿cómo que eres gerente en ese nivel? Y luego a los 2 años, ¿y sigues ahí? Creíamos que no ibas a durar. Y bueno, ha sido un andar para ganar el voto, para ocupar posiciones ejecutivas, para tener una situación de igualdad, pero aún así yo pienso que la televisión sigue formando, atemorizando ese papel tanto del hombre como de la mujer ante su sociedad. Es lamentable realmente, ¿no? Bueno, lo que tú estás diciendo es algo que verdadera y auténticamente no se quiere detectar, se piensa. Cada día me convenzo más que los medios de comunicación, a la cabeza evidentemente la televisión, y perdonen mi patología reiterada de culpar de mucho de lo que sucede, todo lo que sucede en México es detectado, presentado y absorbido por la televisión. La cultura, entre ellos la música, la comida, el modo de hablar, la política ahora, la misma asociación de la televisión con la iglesia, hacen que la rectoría, la unión con el rector, evidentemente que el rector de la universidad es un amigo de la televisión, que eso es antónimo, ¿cómo se dice? Es lo, a ver, búscame antónimo, por favor. Es opuesto totalmente. Así es. La desgracia de un país se mide por la unión que exista en un medio de comunicación mercantil y su cultura. En cuanto a estas dos cosas se unan, eso se convierte en una torva dictadura, la dictadura de la ignorancia. Y hay fundamentos excepcionales para clarificarlo. Una universidad tiene que ser la tendencia fundamental, esencial, para que se conozcan, se estudien y se divulguen los valores de la sociedad. La televisión está hecha para vender. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga, y haya sido como haya sido, nosotros tenemos que tener vendidos nuestros minutos de publicidad, independientemente de si se hace bien o mal. Es decir, si se divulga el bien, el mal, la mediocridad, la excelencia o la estulticia. Así es, así es. En esas consecuencias, en nuestro país, la televisión está a la base y fundamento de toda la vida nacional. No tienes televisión, no eres nadie. No puedes ser presidente de la República sin la anuencia de la televisión. Si Televisa hubiese sido amiga de Andrés Manuel, Andrés Manuel estuviera entregando el poder dentro de 3 meses. Pero no lo fue, porque la televisión no está hecha para apoyar las cosas nobles, justas y los valores de la humanidad. Como ya lo dije, tiene metas diferentes. Espero, esto sí, obviamente que estoy molestando a alguien. Claro. Pero puedo ser amigo de la televisión, pero más amigo soy de la verdad, como decía, parafraseando a aquel filósofo de no sé dónde. No, y hablando de estas cosas de los vistos buenos, pues hoy es la visita de Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, que se reunirá con... Perdóname, porque luego vamos a hablar de Joe Biden y Andrés Manuel. A ver. Pero lo que estábamos hablando es para hablar de la mujer. Cuando la televisión toma a la mujer para convertirla, y efectivamente yo lo recuerdo, la mujer en México antes de la televisión era una, y después de la televisión la mujer y el concepto es otro. No quiero utilizar los términos que podía haber utilizado mi mamá y mi abuelita, del recato, el pudor, no. Voy a hablar de la mujer en sí, que tenga un valor. ¿Ha servido auténtica y evidentemente la televisión para superar a la mujer? Mi punto de vista es que no. La ha superado, liberado, la ha desatado en un ángulo, pero en otro la ha esclavizado. Le ha impuesto parámetros, criterios verdaderamente insubstanciales, triviales, mercantiles, formales, que no la han ayudado a superarse en el sentido estricto de la palabra. Los ejemplos y paradigmas de la mujer televisiva, traducidos a la mujer del pueblo, hacen un masacote indescifrable. Porque no se puede hablar así, o sea, eso no es superación. El hecho de que la mujer se ha liberado y ahora pueda abordar temas sexuales, estaría bien si estuviesen esos temas y esa conducta generadas por una cultura. Pero la mujer sigue igual de ignorante. La televisión ha liberado, entre comillas, a la mujer, pero no la ha hecho culta, no la ha hecho una mujer evidente y sólidamente formada para que pueda verdadera y auténticamente dirigir, no solo por el mando, la coacción o la mala leche, un matrimonio, sino por la cultura y por la razón. Así es. Entonces, yo estoy verdaderamente inculpando a la televisión de no haber ayudado convenientemente a la mujer, de haberle abierto las puertas de la liberación sexual sin cultivarla. Porque en la televisión le dicen cómo ponerse senos, le dicen cómo hacer la cintura, le dicen cómo agrandar sus glúteos, le dicen cómo mejorar su piel y qué aparato le van a vender para que les haga la cintura. Pero no le leen un libro, ni a madres. No, y además hay programas como Sin Tetas No Hay Paraíso, o Los Caballeros Las Prefieren Brutas, y bueno, vamos de mal en peor, ¿no? Sí, no, eso es una falsedad total. Yo pienso que un buen caballero le cuesta trabajo, intercambiar amor, afecto, cariño, voluntad y buena vida con una mujer, como tú le llamas, que no fui yo, bruta. Bueno, es que así se llama un programa. Le dijiste tú, y no voy a decir que soy yo, machista, misógino, misos, odio, ginegina y cago, ¿eh? Misos, griego, significa odio. Guiné, guinaicos, significa mujer. Odio a la mujer, no, hombre, cómo se odia. Pero en fin, el hecho de que yo no, de que mi perorante está fregando lo que estoy diciendo, no es de desprecio, ni mucho menos, sino simple y sencillamente de que a la mujer se le está deteriorando, pero de una manera muy, muy notoria. No, y cosificando de manera terrible. Hay un abuso en esta época de... Se trata hasta niñas pequeñas, ¿no? Lidia Cacho ha llevado una cruzada admirable en contra de la trata, cierto, de niñas. En Ciudad Juárez es un crímenes, en el Estado de México igual. Hay una violencia en contra de la mujer. Ahora, incontenible. Un segundo, hablan de la pederastia y de las niñas que a los 14 años están con un tremendo periodo de preñez y que tienen, pero si a las niñas las están enseñando a que desarrollen la hermosísima, delicadísima picardía en los ojos y en su sexo femenino, en el hecho de ser mujeres, y se los despiertan a los 4 o 5 años haciéndolas que bailen prácticamente tubo y perreo. Uh-huh. Y la señorita de Montico y la otra señorita Ninel Conde y todos los locutores y locutoras erotizan a la niña desde que comienza. Yo me acuerdo cuando eso comenzó desde 1950, cuando había la escuela de Nuevos Valores. Nuevos Valores era un grupo de niños de 5 años, de ahí salió el programa ese que a veces pasa, se llama Chiquilladas. Uh-huh. Y en ese Chiquilladas, donde salieron muchas de las actrices, actricitas, vedettes de la actualidad, pues se comenzaba a ejercer el sexo pues a los 10 años. Ojo, yo no estoy diciendo ni acusando de que tuviesen relaciones, pero su vida estaba generada por motivaciones de carácter no estrictamente erótico, que sería algo que tiene su edad, evidentemente también el erotismo. Yo pienso que una niña erótica a los 4 años pues es un fenómeno que habría que estudiar, que pueda tener una inclinación sexual a los 5 años como las tiene el niño, como las puede tener una niña, con esa dulce salamería agradable de una niña que tiene dentro de sí la semilla del amor y de la reproducción humana, de lo que sea, es muy bello. Cuando crea sentimientos deformantes en quien la ve, sí puede ser un caso de pederastia, ¿verdad? Pero no hablamos de eso. Hablemos de la natural semilla vibrante, alegre y amorosa de una niña. Y no tomaba la televisión y le ponía la música de hawaiana, de cómo se llama, de Tongo Lele, y a meterle y hacer programas que tenían mucho auditorio. Eso es explotación, y eso desde luego y evidentemente que desde ahí comienza todo. En todo caso, ya que hablaste de la mujer, había que señalar ese gran nicho de mercado en el cual se ha convertido lo femenino. Adelante, Ana Lilia. Así es, y desgraciadamente hay todavía y enormemente muchas actitudes de maltrato, de machismo. Y la verdad, hay hombres que se asustan cuando ven a una mujer capaz, prefieren una más mansita, o mensita, diría yo. Pero sí, no, yo no creo que esté superado ese tema del machismo, que implica también, pues, mucha inseguridad masculina, por eso se reafirman, pero una violencia extrema, psicológica y en muchas ocasiones física en contra de la mujer, para mantenerla aplastada, boca abajo, ¿no? Pero también tristemente, y yo pienso que mucho es los medios y las tan admiradas películas de Pedro Infante, todas que me encantan, por cierto, pero también traen un mensaje de así te tocó vivir, es la vida, tú te lo buscaste, a pesar de todo y por tus hijos, y bueno, es un sometimiento y un maltrato. El caso de las mujeres maltratadas es impresionante, ¿no? Es impresionante porque no obtienen ni el apoyo de su familia, es una, y el gobierno mucho menos. Yo creo que no me gustan mucho los días de que el día de la mamá y que el día de la semana de no sé qué, pero tal vez son momentos para hacer altos en el camino y ver qué estamos haciendo como sociedad. Porque si todo es mercantilizar y hacer homenajes, en lugar de pensar a fondo hacia dónde estamos yendo como sociedad, que los hombres y las mujeres tenemos que pensar conjuntamente en nuestros nuevos roles en una sociedad donde todos tenemos que trabajar. Sí, lo que estás planteando es la... México está en ámbitos de fracaso en muchos ángulos, por una tendencia muy cómoda, que es posponer. Y la educación de México, la verdadera y la auténtica y real educación para el futuro, hace muchos sexenios que se ha pospuesto en aras de la corrupción y del interés político de los actores de nuestra historia actual, historia nacional, historia del poder, historia de los sexenios, historia de los partidos. Todos ellos no tienen el interés de que México evolucione. Tienen el interés de que ellos personalmente tengan un lugar poderoso, y ni siquiera en la historia les vale gorro la historia de México. Quieren vivir la vida a como dé lugar, de una manera excepcionalmente abundante, usufructuando el dinero y el poder a carta cabal, caiga quien caiga. Y la verdadera y auténtica transformación de México se ha pospuesto reiteradamente. Se ha hecho como que se quiere hacer, arriba de adelante, codo con codo, la marcha al mar, la salvación de la patria, la solución somos todos, pura pinche frase inútil para efectos de programa de televisión, porque en todas estas épocas ya la televisión tenía la parte fundamental de ser el oleoducto, el vector, el camino, el idiotoducto. Ándele, ese es un término excelente. Yo no sé, pero de manera que le llegue al pueblo la inyección de lo intrascendente, de lo trivial, de quédate como estás, de no te quejes, obedece, paga, corrómpete, no hay problema. Mientras tú friegues a los demás, no hay problema con nosotros. Algunas veces nos asociamos para refregar más al pueblo, como se ve que todos los días los grandes delincuentes fueron antes grandes policías. ¡Apúntale, hijo! ¡Qué horror! ¿Fueron antes o lo siguen siendo, Bueno, sí. Porque eso es también... Es así. Bueno, adelante, por favor. Bueno, nos comentan en el chat que un país sumido en la miseria, el hambre y la ignorancia subió la aportación al Fondo Monetario Internacional para ayudar a rescatar a países que tienen otro poder adquisitivo de los de primer mundo. Y tienen otra educación. Claro. Y aquí se cumple, evidentemente, yo no sé cómo está lo de las Naciones que unidas friegan a los que ya están fregados para ayudar a los que tienen también problemas, pero eso se significaría ese extraordinario proverbio de mis abuelos y de todo el tiempo, candil de la calle y oscuridad en su casa. Eso es terrible, porque el hecho de que tengamos más del 50% de familias de mexicanos que tienen problemática económica y tengamos que estar ayudando a otros, que el gran liberalismo dejó perder, que el gran liberalismo sometedor no ha podido salvar. Y países que tienen una educación tradicionalmente más apegada a la justicia, a la verdad, al honor y a la honestidad, y que han caído lamentablemente en desgracia económica. Y hay que ayudarlos, teniendo desde luego tanto de qué sentirse orgullosos y de dónde echar mano. Así. Bueno, adelante. Ah, me decías tú de que viene Biden, ¿verdad? Ah, bueno, sí, es que es viene a ver las Mexican Curios, ¿no? Realmente esta visita de Biden, donde va a entrevistarse con Josefina Vázquez Mota, con Enrique Peña Nieto, con Andrés Manuel López Obrador, pues yo pienso como John Ackerman en el artículo de hoy de La Jornada, que es muy interesante, pues vienen a ver qué piensan hacer en relación con el petróleo mexicano, ¿verdad?, que es la prioridad central para la política exterior estadounidense. Y a mí me late que la reunión de hoy, presentada como la presentes, es para dar un visto bueno fundamental, y es una oportunidad extraordinaria para Andrés Manuel López Obrador. Es decir, si yo voy a presentarme ante un jurado para que se tome una determinación, y hoy me toca hablar con el representante del director, del jefe, del director de ese jurado, que tiene que poner visto bueno o hacer el dedo para arriba, así, el dedo pulgar para arriba, o hacerlo para abajo. Si es para abajo, es la muerte, la desolación, el ostracismo y la chingada, como dijo Andrés Manuel. Para esto que he encontrado ahorita en este mismo momento una definición extraordinaria, cuando a usted le pregunten, oye, ¿qué significa el ostracismo? El ostracismo es exactamente una definición encontrada por AMLO, y usted puede decir, en vez de ostracismo, la chingada. Uh-huh. En la democracia griega, ¿cómo se dice ostra? Ostracón. Ostracón, que significa destierro. ¿Verdad? No, pero ostracón significa hostia. Uh-huh. Digo hostia. Ostra. La ostra de un ostión, de una almeja. Es un ostracón. Y metían en una bolsa. Decían, bueno, ¿tú cómo votas? Entonces ya metían en la bolsa y algo para que no se dieran cuenta. Una ostra. Y entonces aquel que tenía más ostras tenía que irse, como tú dices, al destierro. Por eso, cuando Andrés Manuel dice, bueno, no dice, pero dice, si pierdo me voy a la chingada, es decir, me voy al ostracismo, ¿eh? Mm. Eso quiere decir, al destierro. Bueno, pero entonces, lo que iba yo diciendo es que, si viene Biden, viene justo, Biden no es el cofre grande, pero entonces viene Biden, viene a ver, viene para dar un visto bueno, viene para decir quién es el menos peligroso para Estados Unidos y su inconmensurable ambición de dominio mundial. Si viene a ver eso, no es necesario que Andrés Manuel mienta, que le diga, yo me voy a agachar ante Estados Unidos. Andrés Manuel tendría que manifestar y decir el peligro que existe en que los pueblos de América Latina se sigan debatiendo en la miseria, en la incultura y en la ignorancia, mientras los pueblos de América Latina tengan falta de educación, ignorancia, trivialidad, y sean pasto de los mercaderes de los pueblos, que son la comercialización brutal, absoluta y salvaje, Estados Unidos peligra. Y si ya tienen 10 millones de mexicanos y centroamericanos, o 12 millones o 20, que será contado todos los de otros, si tan solo de México hay 10, y a ellos les molesta tanto, les molesta de una manera convenenciera, absolutista y dictatorial, porque si esa gente saliese de Estados Unidos, Estados Unidos se lo carga. Estados Unidos se va ahora sí que al ostracismo económico, porque es muy cómodo tener una población de 10 millones de obedecedores esclavizados, pagándoles poco y todavía proporcionándoles el placer de que los pueden agarrar a palos para que se desfoguen un poco sus ansias de violencia, como la tiene el pueblo norteamericano indiscutiblemente. No hay más que ver sus programas de televisión, que son la exaltación de la muerte y la violencia con cualquier pretexto, como el programa ese que se llama sobre Survivor, Cazadores, Cazador de Recompensas, Mil Maneras de Morir, que es asqueroso, y se acabó. Y otros, que significa una apología y canto a la muerte, con la descripción y luego sacando una moraleja imbécil e idiota, pero después de haber presentado toda la obra un canto perverso a la violencia. Entonces, volviendo al origen, Andrés Manuel se la juega hoy con Biden. Andrés Manuel, uno de sus argumentos, diría yo, sería presentarse. Es decir, tú no le puedes pedir al patrón que haga cosas que le perjudiquen. Ese es mi error. Cuando yo voy ante alguien a pedirle trabajo y le digo, bueno, es que yo pienso diferente a... y lo que digo es diferente, pues yo me pasó lo de Chacumbele, él solito se mató, decía la canción. Pues sí, pues, pero así es. Pero él, en todo caso, tendría que hacer ver una verdad incontestable. Es decir, es imposible que América, toda la América, la de la canción, prospere con los 21 países de América Latina en la desgracia, en la miseria, en el engaño, en la televisación de su concepto de su vida y en la trivialización que le da el hecho de darle valor a lo que no tiene. El haber implantado nuevos antivalores de una manera sistemática, el hecho de haber perdido tiempo para empezar la verdadera y auténtica educación de las masas en América Latina, nada que ver con comunismo. La educación simple para la convivencia, entre más se posponga, y se pospone de tramos de seis años. Así es. En 6 años, y en 6 años vamos a hacer una campaña muy bonita publicitariamente, apoyados en... pasamos 3 años atacando al que posiblemente pueda ser, y otros 3 años lanzando al que debe ser. Perdimos 6 años. Sí, no hay ningún compromiso real por el crecimiento del país, ¿no? Pero crecimiento así en el sentido... se trata de no crecer, de evolucionar, de desarrollarse, para un político. Para un político en el poder, quiere que todo siga siendo igual. Esto de que todo siga, vamos a cambiarlo todo para que todo siga igual, lo describió un político, que Galindo Ochoa. Ah, qué viejo tan simpático. Me acuerdo cuando iba a comer al Champs-Élysées, y ahí lo encontré y decía, venga a platicar conmigo, Saldaña, y platicábamos, y yo... Él era un viejo conocedor, mañoso y muy inteligente. Era asesor del presidente de la República, no me acuerdo, me parece que de López Portillo, no me acuerdo de quién. y yo pues era un simple locutor incómodo, y me decía, digo, esto tiene que cambiar, lo mismo que digo ahora, lo decía, esto tiene que cambiar, don Francisco, ¿cómo se llama?, señor Galindo, tal, lo que sea, tiene que cambiar, ustedes ya ni la friegan, y tal, y tal, y tal, y tal, y dice, a ver, Santaña, a ver, yo como le digo al presidente y le digo a la gente del partido, no me acuerdo, la Chea o quien haya sido, a Miguel Alemán, no sé, ¿para qué vamos a cambiar programa si estamos llenando la plaza? lo veía como en los toros, ¿no? ¿Para qué vamos a cambiar de toreros si con estos va la gente a la plaza? Obviamente, para él, ayudado por la televisión, ayudado por el pistolerismo que ya había, ayudado por la corrupción, por la mordida y por la concesión de puestos en la política, y apoyado por la corrupción del sindicalismo, parecía que la estaban haciendo muy bien, estaban llenando la plaza. El partido, el PRI, era el único que funcionaba, y funcionaba a las mismas maravillas. Maravillas, digo, aceitado convenientemente. Debidamente, claro. Sí, sí, sí. Aceitado, con toda su maquinaria, perfectamente. Había grasa para los engranes. Entonces, para él decía, ¿para qué vamos a cambiar de programa si estamos llenando la plaza? Y eso ha sido vigente. Sigue. ¿Por qué cambiar de partido si vamos muy bien? Lo que pasa es que ya la gente se pregunta, ¿es que en realidad vamos bien? No, ni madre, no vamos bien. Es muy fácil demostrar que no vamos bien, lamentablemente. Y es necesario que se deje de posponer la verdadera transformación, regeneración de México, en el sentido de decir, no hablo de Andrés Manuel, los términos esos se acuñaron en este programa. La metamorfosis, la reestructuración verdadera, la regeneración verdadera del elemento que conforma al país tiene que iniciarse. Mientras no se inicie, seguiremos con matices publicitarios, pero igual y peor. Si eso sucede, tendrá que decirle a Andrés Manuel Biden, a ustedes se los carga el ostracismo. A no decir la chingada. Es que, platicamos. Lo más lógico tendría que ser que ambos países se buscara una colaboración con respeto, buscar esa seguridad y ese bienestar. Vámonos, Ana Lilia, que tengo que irme. Ándale, bueno, pues y ustedes también. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Les comento las estaciones que nos retransmiten a espera de que César nos mande la lista actualizada. Es Radio La Nueva República.org, Notipoemas.com, Radio AMLO TV, Alcalorpolitico.com, Poder Ciudadano, Lagaceta.org, Ciudadanos.com, Open Magazine, Jóvenes con Orona, La Revoltosa DF Blogspot, La Fatres Primero Blogspot, Byron Barranco, Telenoticias.com y pues más allá de nuestras fronteras, Red Puente Sur. Aquí está la lista. A ver. Radio Amanecer en Uruguay, La Clasista y FM del Carmen en Uruguay. En Honduras, Radio Hualcho. En Venezuela, la siguiente, Santa Teresa Táchira, Radio Daniel Viglietti, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3 en Venezuela, Caracas, 98.5, Guarenas y Guatire, 107.1, Mérida, 98.1, Santa Bárbara de Barinas, 98.3, Valencia, 101.5, Venezuela, Vargas, 98.7 en Venezuela, y en Ecuador, el Telégrafo y la Prensa. Me dice César Hernández, con el fin de ampliar la cobertura para el mes de abril, se estarán incorporando a la transmisión 14 estaciones comunitarias de Guatemala, Radio Ya y Radio Nicaragua, así como las estaciones chilenas, Radio Placeres, Radio Villa Francia y Radio Santa María. Muchas gracias, y no dejo de decir que para nosotros es una gran responsabilidad el llegar a tantos lugares y en tele y en radio, que resultaría radio tradicional, la radio que ustedes oyen en sus FMs. Gracias, Ana Lidia, y hasta mañana. Hasta mañana. Y un saludo a los compañeros de Twitter. Muchos dicen, yo no soy de la tercera edad y fui porque me gusta mucho la ideología del señor Saldaña. Vamos a despedir el programa con La Patita. No es muy buen audio, pero para que los que no lo hayan visto lo puedan ver. Y les recordamos que está posteado el video del evento del recital del señor Saldaña en Radio La Nueva República y en Radio AMLO TV. Así que lo pueden ver, dura 2 horas 40 minutos, un espléndido recital. Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.